Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 16 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Estiguar Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. La 14ª Feria del Libro de Venezuela toma los espacios del Estado Portuguesa y Carabobo entre el 17 y 20 de julio. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales inició programación dirigida a niños y adolescentes. El Laboratorio Infrarrojo lanzará videoclip Solo Sola de Biofer en el Jardín Cultural de Caracas. Delegación del Gobierno Nacional llega a Barbados para continuar jornada de diálogo por la paz. Presidente Maduro designó nuevos comandantes de las REDI. Inauguran planta de energía solar en la costa Caribe Sur de Nicaragua. Cultura al Día. Cultura al Día. Este miércoles 17 de julio se instala en el Centro Cultural Alí Primera de Acarigua la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo portuguesa. Y el jueves 18 llega la máxima fiesta literaria del país al Centro Histórico de Valencia con el capítulo Carabobo. En portuguesa, la celebración tiene como escritora homenajeada a la prologuista, poeta y dramaturga María Elena Monteiro Mosquera, coordinadora del Encuentro de Nuevos Escritores de Portuguesa. En Carabobo se rendirá tributo a José Rafael Pocaterra, destacado escritor, periodista y diplomático, autor de una extensa obra que incluye El Doctor Bebé, Vidas Oscuras, Tierra del Sol Amada, entre otros textos. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este jueves 18 de julio a las 7 de la noche, en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes, el Laboratorio Infrarrojo, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN y la Fundación Villa del Cine lanzarán el videoclip Solo Sola de la cantante talento Infrarrojo Biover. Sobre el videoclip Solo Sola, la cantante Biover señaló que forma parte de una nueva faceta más personal e íntima de su carrera. Somos periodismo. Somos cultura. Con 10 minutos. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN inició la programación especial dirigida a las niñas, los niños y los adolescentes para el pleno disfrute periodo vacacional, arrancando con la celebración del Día del Niño. Toda la familia podrá entretenerse con las actividades que se presentarán en el Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Para conocer más de la programación, pueden visitar el portal web www.mincultura.gob.be. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó lo siguiente: celebramos llenos de fe la fiesta de la madre y patrona de nuestro ejército bolivariano, Nuestra Señora del Monte Carmelo. A ti, Virgen del Carmen, te pedimos que nos acompañes con tu amoroso manto protector para seguir fortaleciendo la paz de la patria. Bendícenos, resaltó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. Nacionales. 12:11. Este lunes, a través de un video publicado en su cuenta en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que la delegación del gobierno bolivariano ya se encuentra en Barbados para continuar la mesa de diálogo por la paz con la oposición venezolana. Muy buenos días. La delegación del gobierno bolivariano de Venezuela ya ha arribado a la solidaria y generosa tierra de Barbados para continuar con el diálogo de paz con las oposiciones venezolanas. Mantenemos, sostenemos lo que ha sido el norte, lo que ha sido el planteamiento fundamental del presidente Nicolás Maduro. Un diálogo permanente para la paz, para la coexistencia pacífica, para la convivencia y la resolución constitucional y democrática de las controversias políticas y sociales. Ya no más el expediente de violencia, ya no más recurrir a salidas extraconstitucionales. Seguimos con la palabra del Papa Francisco para que podamos, en esta mesa de diálogo, resolver los asuntos y las controversias y las dificultades que se puedan presentar por vías pacíficas. Confiamos en la facilitación del gobierno del Reino de Noruega y agradecemos la hospitalidad del pueblo y el gobierno de Barbados. Somos periodismo. Somos cultura. Desde su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro designó al almirante Alexander José Velázquez Bastidas como comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular, así como el nombramiento de otros comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral. Al mismo tiempo, felicitó sus desempeños al servicio de la patria, que hoy tienen nuevas tareas y compromisos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este lunes se inauguró la base de misiones El Arañero de Sabaneta, que atenderá a 200 personas diariamente en Carapita, parroquia Antímano de Caracas. Durante la apertura, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó el nuevo reto de 1,000 bases de misiones más en el marco del Plan Nacional de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica. Estamos acá en la parroquia Antímano de la ciudad capital, Carapita. Me acompaña la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, el vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, el profesor Aristóbulo, el jefe de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y el coordinador de las bases de misiones. Estamos en el Arañero de Sabaneta, una nueva base de misiones que estamos inaugurando por instrucciones del presidente Nicolás Maduro en un gran despliegue nacional de todas las bases de misiones en el marco del Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica y del Bloqueo Criminal. Aquí estamos, en esta base de misiones hermosa, completa. Vamos a hacer ahorita un recorrido, pero empezamos por el maternal, donde están nuestros niños entre 3 meses y 6 meses y 3 años, perdón. Aquí también hay un espacio para la lactancia materna. Es una base de misiones integral para la atención completa de las 4,500 familias que atiende esta área de la base de misiones. Aquí también queremos informar que se está incorporando con esta base de misiones un módulo de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, justamente para el desarrollo urbano de toda esta zona. Así que con el profesor Aristóbulo, la alcaldesa y todo el equipo de las bases de misiones, atendiendo a nuestro pueblo. Esa ha sido la instrucción del presidente Nicolás Maduro y estamos en un gran despliegue a nivel nacional en todos los estados, bueno, viendo la consolidación de las 1,000 bases de misiones y en ruta a 1,000 nuevas bases de misiones más, y esta es la primera de ese grupo de las 1,000 bases de misiones. El Arañero de Sabaneta, en homenaje a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Así que bueno, profesor, comencemos. Ya al profesor le hicieron un canto los niños. Vamos a hacer un recorrido por esta base de misiones y mostrar todos los espacios que tiene de atención a los niños. Países del Alba. En Nicaragua inaugurarán planta de energía solar en la costa Caribe Sur. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Esta es la isla de Corn Islands, uno de los 153 municipios de Nicaragua. Acá viven alrededor de 10.000 personas. Con bandas rítmicas celebran el nuevo proyecto Caribbean Pride Solar Energy Plant. Un sistema único y el más grande de Latinoamérica y de la isla del Caribe. Entonces este proyecto viene a contribuir con el medio ambiente, viene a contribuir con la contaminación, con la salud de la familia que habitan en la isla. Esto es parte del cambio de la matriz energética y parte del Plan Nacional de Electrificación que impulsa el gobierno de Daniel Ortega. Estamos aportando a nuestro ecosistema, sabiendo que Corn Island tenemos un ecosistema muy frágil. Aportando al amor a la madre tierra, aportando a la salud y aportando a las familias en cuanto a la economía familiar. Es un beneficio en todos los ángulos. Janine tiene una pequeña venta en su hogar. Se siente feliz pues visualiza beneficios. Recordemos que la demanda máxima de energía del país es de 720 megavatios. Sin embargo, la Empresa Nacional de Distribución Eléctrica tiene 1.500 megavatios de capacidad. Con eso se garantiza a la población el servicio las 24 horas del día. Un gran progreso, tanto que también ayuda en lo que es la canasta básica. Porque ya lo que no ocupábamos, la que ya no vamos a ocupar en pagar energía, lo podemos ocupar para aumentar o para completar lo que es la canasta básica. A partir de este momento, la isla tiene una cobertura energética del 100% y un 60% en energía limpia. Las autoridades anunciaron para este año la entrega de 5 proyectos energéticos de gran importancia como subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, con un costo de 100 millones de dólares. Cultura al día. Cultura al día. 12:18 y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra entrevistada de hoy. Ella es nuestra amiga Odette Granado, joven artista cursante del cuarto año de bachillerato, mención arte puro de la Escuela Técnica de las Artes Visuales Cristóbal Rojas, quien nos comentará acerca de su obra basada en mostrar la feminidad diversa. Bienvenida Odette a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buenos días, Lizde. Muy agradecida de estar aquí y de que me hayan invitado para hoy. Y bueno, sí, como bien lo dijiste, yo estoy haciendo un trabajo, o lo estoy comenzando, acerca de la no solo la feminidad de la mujer, sino el rol que realmente cumple la mujer en la sociedad, en su vida personal y en todo lo que esto conlleva y en todos los ámbitos de su vida. Porque yo he visto a través del tiempo que la mujer, por lo que dicen los historiadores, por lo que se plantea la sociedad mundialmente, que la mujer tiene un rol determinado como, tú limpias casa, haces hijos y ya, y ya no eres más nada. Pero yo veo que la mujer es mucho más que eso. Como, por ejemplo, ella es, en la cultura occidental, ella es quien decide todo lo que se hace en la casa, y es también quien lleva la parte económica de la familia. Entonces ella, de alguna u otra manera, es el sustento para el nido familiar. Esto lo quiero llevar, lo quiero representar en mis obras, como bien ya tú lo dijiste. Digámoslo un poco surrealista, porque me gusta mezclarlo con los sueños, porque toda mujer fuerte o mujeres que quieren ser fuertes tienen un sueño detrás de eso, ¿no? Algo que las motiva, y básicamente esto es lo que mueve a mi obra. Excelente. Odette tiene solo 16 años. Odette, ¿desde cuándo te dedicaste de manera formal a la pintura? Wow, de manera formal se puede decir que hace 5 años, cuando entré a estudiar arte en el Cristóbal Rojas, del cual saldré de técnico medio dentro de 2 años. Y desde allí, bueno, me di cuenta de que no era nada más dibujitos next, así como para pasar el rato, no, sino que era mucho más allá y que había mucho, mucho material que se podía sacar de eso. Y bueno, entonces yo comencé a tomar las clases en el Cristóbal. Claro, al principio era como, no, bueno, pero yo solamente quiero dibujar y ya. Pero no, no era nada más dibujar y ya. Entonces, se puede decir que desde esta fecha. Bien. Odey nos trajo hoy como muestra a la mesa de trabajo varias pinturas, obras que son hermosísimas, dedicadas a la mujer. ¿Tienen nombre todas estas obras, Odey? Wow, bueno, es que ellas tienen nombre, si se le puede decir, por serie. No es como un nombre individual para cada una. Bien. ¿La catalogas como qué, esta colección? Wow, bueno, por ahora no le tengo una categoría, porque todas son tan diferentes que realmente no podría encerrarlas en un mismo lugar. Bien, te entiendo. ¿En qué corriente artística te inscriben tus obras, Odey? Bueno, en la corriente artística se podría decir que es surrealismo, por mostrar cosas por debajo o por encima de la realidad, o cosas que la gente las ve y dice, Dios, ¿de dónde salió esto? Entonces se podría decir que por allí. Son excelentes, son bellísimas. Aquí estamos, gracias, tomando fotos para nuestra página. Odey está con nosotros hoy, Odey Granado, joven artista cursante del cuarto año de bachillerato mención arte puro en la Escuela Técnica de las Artes Visuales Cristóbal Rojas, que funciona aquí en Caracas. ¿Qué figuras del arte te han influenciado en tu desempeño como joven artista, Odey? Wow, bueno, como figuras del arte, a través del tiempo me he visto muy influenciada, por ejemplo, por los clásicos que son Van Gogh, Rembrandt, todo esto, porque cuando uno estudia arte, uno no nada más estudia el arte contemporáneo, uno también estudia a esos seres que no fue que crearon, sino que descubrieron la manera de poder plasmar todo esto. Entonces, claro, mis obras, cada vez que yo voy a pintar, a pesar de que es acuarela, no es óleo, como se hacía en la antigüedad, siempre tengo muy presente a Van Gogh, porque es el artista que yo creo que me ha inspirado mucho a darle ese sentido, sí, el colorido que me ha enseñado a través de sus obras, cómo planteármelo en mis pinturas. ¿Y cuáles son los momentos que tú tomas para desarrollar ese arte tan hermoso? Wow, bueno, depende mucho, no de un momento, sino de mi estado de ánimo. Ajá. Qué bueno que me lo preguntas, porque justamente ayer yo estaba en mi casa y yo nunca me planteo pintar. Es como que viene solo y si quiero pintar, voy y arreglo mis cosas y pinto. Entonces yo estaba en mi casa y yo, claro, tuve, como dicen por allí, una calentura, y entonces me fui y dije, bueno, saqué el papel, saqué todo y dije, nada, yo no le voy a pegar a la pared, yo voy a dibujar. Y bien, así. Qué chévere. Bueno, Odey, también otra cosa que queremos saber. Eres hija de una excelente cantora, la maestra Jerónima Muñoz. Bueno, estás viendo a tu madre cantar prácticamente que todos los días. Sí. ¿Por qué no se influencia de la música, sino de la pintura? Wow, bueno, realmente nunca me lo había planteado de esa manera, pero pensándolo un poco, bueno, realmente yo nunca he tenido voz para cantar, sino que siempre me ha salido el arte plástico. Entonces, claro, no me veo influenciada, porque como sé nada más pintar y escribir novelas, cómics, no sé tocar ningún instrumento, toco 4 chucutos y sé, no sé cantar así, fantástico. Entonces yo dije, bueno, me gusta la música escuchándola, pero ya, hasta allí. Tu fuerte es la pintura. Sí. Y aquí está, y el demostrado. Dibujo. Sí. Hablaste también de que haces escritos, tienes, sí, novelas. Cuéntanos también de eso. Bueno, las novelas, así como las pinturas, son totalmente surrealistas. ¿Dedicadas también a la mujer también? Sí. En su mayoría se la dedico a la mujer, en el sentido en el que siempre las protagonistas, o las personas en que se mueve, siempre trato que sean mujeres. Claro, no todas, porque el ser mujer también implica integrar al hombre para mantener un equilibrio. Entonces, claro, aparece uno que otro hombre por allí, pero más que todo son novelas que muestran un mundo fantástico y un mundo surrealista de la mujer. ¿Y podemos saber dónde están publicadas esas novelas? Si las tienes en redes sociales, ¿cómo podemos ver estas obras de arte que son tan hermosas, Odette? Wow, bueno, las obras de arte los pueden ver por mis redes sociales, por mi Instagram, que es @miniobi, mini piso obi, con B alta y latina, y por el Facebook, que es Odette Granado, y por mi otro Instagram, que es Odette Piso Granado. Pero mis novelas aún no están publicadas. A pesar de que tengo muchas que están completas, todavía no se hace algo formal que uno diga, wow, bueno, vamos a buscar este libro en tal parte. Ok, pero está allí ese sí, material. De un momento a otro salen las publicaciones y podemos disfrutar de esa obra. Estamos conversando con la joven Odette Granado, artista plástica, cursante del cuarto año de bachillerato, mención arte puro de la Escuela Técnica de las Artes Visuales Cristóbal Rojas. Hoy nos acompaña con sus obras de arte, con su alegría, con su hermosura de joven, niña de 16 años, y nos viene a mostrar su obra basada en la feminidad diversa. Ode, ¿cuál es el aporte que deseas hacer a la sociedad mediante tus creaciones artísticas? Wow, bueno, eso conlleva a mucho que decir, porque yo siempre veo a la sociedad, ya sea por las redes sociales o ya sea por cosas que llegan y uno dice, wow, bueno, la vamos llevando. El aporte que me gustaría hacer es como ir formando un cambio radical de conciencia en donde se integren las dos partes del femenino y el masculino y podamos dejar, claro, no, tal vez no en esta era, pero sí en otra, esto de excluir de alguna manera a la mujer o de que la mujer no se dé el rol que le corresponde como tal en muchas culturas o en muchas sociedades. Entonces, cada vez que hago mis pinturas, siempre tengo presente también esto, que la mujer, wow, salga y brille por sí misma. Excelente, buen mensaje. Bueno, también queremos saber, Ode, ¿en qué lugares has dado a conocer tu obra? Si tienes exposiciones ya hechas y qué estás preparando. Sí, mira, yo he expuesto, mi primera exposición fue en la Casa de la Cultura Juan David Ferriz Olivares, allá en Los Dos Caminos, en donde justamente presenté una colección de 12 mujeres llamadas Mujeres al Natural, también surrealistas. Que bueno, que hablaban precisamente de los sueños de la mujer y de, bueno, de la posición un poco de cómo se sentía la madre tierra. Allí ya, por eso se llamaba Mujeres al Natural, porque tocaba la parte de los sueños de la mujer y lo que sentía la madre tierra. Y bueno, eran todas mujeres desnudas allí en la pared y bueno. Y la segunda exposición que tuve fue en el Museo de Bellas Artes, pero esta ya no tuvo que ver con mujeres como tal, sino que fue una exposición de Bolívar Héroe. Háblanos de esa exposición. Bueno, esa fue una exposición que realmente nos sorprendió a todos en el Cristóbal, porque fue que el Museo de Bellas Artes nos llamó diciéndonos que querían una exposición con nosotros. Entonces, los profesores nos motivaron muchísimo, motivaron a todo el mundo y nos perseguían casi que para decirnos, entréguenme 5 obras para mañana. Y uno, wow, yo no puedo darte 5 obras para mañana. Pero bueno, fue bastante chévere el proceso, porque ellos al final les dimos las obras y se montó una exposición que llenó 2 salas completas. Y bueno, yo fui a ver la exposición, porque a mí me gusta ver también. Entonces había mucha gente que entraba y salía y observaba, y creo que fue bastante buena la exposición. Gustó mucho entonces al público. Sí. Y esa exposición fue montada por estudiantes de la Cristóbal Rojas. No, esa exposición fue curada por el Museo de Bellas Artes. Muy bien. muy bien. Y bueno, tremenda experiencia. Sí. Tan solo 16 años y los que te faltan, Odette, por sí. hacer, por crear y por dar esos hermosos aportes a nuestra sociedad y sobre todo a nuestra patria Venezuela. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes artistas del país para promover el arte como herramienta de transformación social? Wow, bueno, yo siempre he pensado, ¿no?, que no nada más para los jóvenes, que no nada más se queden con su arte, que no nada más se queden como, bueno, esto es mío y ya lo hice y ya, ya no lo muestro, ya no hago más nada. No, o sea, hay que expandirse. Yo pienso que esos jóvenes vayan a museos, vayan a embajadas, vayan a sitios en donde es bien recibido su arte, inclusive en cafés, en cosas en donde les busque, les llame el arte. Porque si queremos una transformación social a través del arte, hay que comenzar a mostrarla. Y bueno, esa es la única manera de que se dé un cambio radical. Y el mensaje a las jóvenes mujeres que en este momento están en sintonía y escuchándote y quieren ver tus obras, ¿cómo hacer ese enlace? Bueno, para que vean mis obras, por mis redes sociales. ¿Vamos a repetirlas? Sí, por el Instagram, Mini Piso Obi, con B alta y latina, y Odette Piso Granado, también en el Instagram, y por el Facebook, Odette Granado. ¿Número telefónico? Bueno, el número telefónico al que me pueden contactar es el 0426-211-2696. Repítelo, por favor. Ok, 0426-211-2696. Muy bien. Y trabajar con niños más pequeños. Tú eres una niña, apenas tienes sí. 16 años. ¿Te gustaría esa experiencia o ya la has vivido de darles esas instrucciones básicas de cómo iniciarse en la pintura, en este mundo tan hermoso del arte? Sí, bueno, yo ya he tenido la experiencia de trabajar. Bueno, yo tengo dos sobrinitos en mi casa, entonces ellos, claro, uno de 10 y una de 5 años. Entonces cada vez que yo me voy a poner a pintar, ahorita casi que lo hago a escondidas, porque claro, son niños y hacen regueros y esto, uh-huh. Pero uno va como respirando hondo y diciéndoles, bueno, mira, agarra el trapito y límpialo. Y justamente mi sobrinito de 10 años, él en este momento dibuja y hace unas cosas muy buenas, llevado de todos estos años por mi influencia, si se le puede llamar. Y claro, aunque ahorita tenga otro profesor de arte a quien siempre ve haciendo las cosas y quien siempre le dice, epa, esa proporción está extraña, epa, súbele el valor a esa acuarela, soy yo. Entonces es una experiencia que sí hay que pensársela dos veces, porque los niños son fuertes de trabajar, pero es una experiencia muy bonita porque el niño hace cosas que el adulto o el joven de mi edad no hace. Entonces eso hay que aprovecharlo. ¿Y tus profesores actuales quiénes son, Odette? ¿Tus instructores, tus maestros? De artes plásticas. Sí. Bueno, hasta hace poco estuve en un taller que me ayudó muchísimo con la acuarela, que fue un taller en Chacao con una profesora colombiana que se llama Marta de la Valle. Ella es muy buena acuarelista, yo diría que es un monstruo en la acuarela, aunque bueno, ella dice que no, pero eso es mentira. También me ha llevado mucho el profesor Santiago Velázquez, que es un abuelito como de 81 años que practica acuarela, y él dice que no, que él no es artista, que él pinta porque le gusta. Y yo, ay, señor Santiago. Y bueno, mis profesores de siempre, desde que entré en el Cristóbal, que es la profesora Fran Gismel Angulo, el profe Anderson Reverón, el profe José Luis, wow, y una cantidad de profesores que bueno, me encantaría nombrar. Sí, pero son muchos. Sí, son muchos. Y estás agradecida de toda esa instrucción que te están dando en este momento tan crucial de tu vida. Apenas tienes 16 años y ahora es que falta para seguir creando, haciendo y muchas cosas. Totalmente. Muchas cosas más, aparte de estas hermosas obras que muestran a la mujer en varias facetas. Sí. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar o de ese mensaje para los chicos y chicas que están ahorita en esta época de vacaciones? ¿Qué hacer con esas ganas de pintar y no lanzar esos rayones? Sí, sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aconsejos. Bueno, yo siempre aconsejo, ¿no?, que aunque no vayan a museos, aunque no vayan a galerías, que observen todo lo que está a su alrededor para que no ocurran bloqueos también, y para que siempre tengan como esa, para que siempre se vayan nutriendo, porque observando uno, así sea la cocina de tu casa, la pared de tu casa, de todo puedes sacar un buen insumo. Y siempre preguntarte, si estás en este camino, no nada más de la acuarela, sino del arte en general, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo lograr hacer eso en escultura? ¿Cómo logro esa textura en pintura? Y bueno, no dejar de mostrar tu arte, siempre mostrándolo. Primero lo creas para ti mismo y luego lo muestras al exterior, porque esa es la única manera de que te conozcan. Es la manera de comunicarse. Todo totalmente. Eso interno que tienes adentro y todo ese potencial que estás ofreciendo a la vida. Sí, totalmente. Muchísimas gracias a Odette Granado, joven artista, cursante del cuarto año de bachillerato, mención arte puro, de la Escuela Técnica de las Artes Visuales Cristóbal Rojas. Hoy nos trajo su obra basada en la feminidad diversa. Muchísimos éxitos, siga adelante, Odette. Gracias. Aquí en Alba Ciudad, 96.3 FM, es una multiplataforma, cuentas con nosotros que te vamos a apoyar. Y bueno, todo el que está interesado de ver a Odette Granado, sus obras en Instagram, en Facebook, por allí la pueden conseguir. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Odette, por esa visita. Son las 12:37. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano y Claudia Hernández. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. En los controles, en estos momentos, nos acompaña Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.